Un tal Sabina, amigo de Quijotes y de nobles causas, escribió una canción para el primer hidalgo del siglo XXI y así en décimas le habló al subcomandante Marcos. Me conmueve tu manera de no darte por vencido, de disputarle al olvido la hoguera del porvenir, de desempolvar la crin del caballo de Zapata, de matar a los que matan, de enseñarnos a vivir. Me encargaste una canción y por décimas te salgo. Hace meses que cabalgo sobre la contradicción, en tiempos tan iscariotes, con la mano en el escote del verso a la antigua usanza. Así hablaba Sancho Panza con mi señor Don Quijote. Por lo demás, cuídate cuando vengan por las malas, que no te rocen las balas, que no te falte papel, ni frijoles, ni mujer, que la Virgen Lacandona te esconda bajo su lona. Te lo pide un gachupín que se despierta en Madrid soñando con tu persona. El subcomandante, respondió a Sabina y a todos y todas, nombrando a todas y todos y a cada uno, desde lo alto de una selva de gentes que se reunieron en el Zócalo para saludar la llegada de los Quijotes de los Altos de Chiapas. Luego de así nombrarnos, el sub miró a las niñas que lo miraban desde sus ojos grandes y muy abiertos a escuchar nuevos cuentos. Y él también quiso contarles una historia, regalárselas. El sub estornudó con su enorme nariz, prendió fuego en su pipa y en voz baja comenzó a decir... Bueno, vamos a pensar así. Nosotros nos quedamos sin salidas. La única forma de hacernos fuerte era salir, era caminar. No teníamos ningún pie. Éramos minusválidos en ese sentido. Teníamos la voz y la mirada, pero teníamos que llevar esa voz y esa mirada a donde fuera escuchada y a donde tuviera dirección esa mirada. Entonces tuvimos que pedir prestado los pies de otros. A la hora que tuvimos que pedir prestado los pies de esos otros, tuvimos que construirlos, porque no existían. Entonces empezamos a hablarle al otro, empezamos a darle un rostro, el que otros le negaron, el que es un número, el que es un porcentaje en una encuesta, si es que le toca la suerte de que lo encuesten. Y empezamos a llamarlo, a interpelarlo, a darle rostro y a pedirle que fuera a los pies de nosotros. Encontramos unos pies muy disparejos, quiero decir, el cuerpo que llevábamos, la mirada y los oídos que éramos, y los labios que éramos, eran muy pequeños para unos pies muy grandes. Finalmente, cuando empezamos la marcha, empieza una especie de muñeco grotesco, a la vista, a primera vista, un gigante, en una vista detenida, un muñeco deforme y grande, unos grandes pies y un cuerpo muy pequeño, que fuera el tronco y la cabeza, ¿no? Ese muñeco grotesco empieza a andar a traspiés y empieza a tratar de convencer a los pies que no son suyos, que es de una u otra forma lo que ha tratado de hacer la caravana en cada momento que se detiene, de decir que no somos nosotros lo que está haciendo posible eso, sino el pie que nos está llevando hacia la gente que nos está recibiendo, ¿no? Este muñeco grotesco se encuentra con el problema de que los pies dicen que quien manda es la cabeza, porque así está la historia hecha, y que no ocurre que los pies manden a la cabeza. Y la cabeza necia como que los que tienen que mandar en los pies son los pies, ¿no? Llega un momento en que los pies y la cabeza dicen lo que todos están pensando y nadie se atreve a decir, que es que en el recorrido se dan cuenta que el mundo está de cabeza, que tiene el que no necesita y el que necesita no tiene nada. Finalmente, ese día, mañana, 11, llegan al lugar donde se puede voltear esto para un lado y para otro, y a la hora de que el mundo se voltea de nuevo, los pies descubren que en realidad era la cabeza, y la cabeza descubre que nunca dejó de ser un pie descalzo, moreno además. en La Rosa de los Vientos. Hoy, la música la trajeron Amparo Ochoa, Javier Aparra, Eugenia León, Alejandro Filio, Todos tus muertos, Naná Muscuri, Mercedes Sosa, León Gieco, Frank Delgado. Escuchamos la voz del subcomandante Marcos, del EZLN mexicano, y las voces del Quijote y de Sandino en versión de Gustavo Mazó. Al Gustavo le damos las gracias y también a Dani Alvarengas. La rosa vive en el taro por la montaña de medio. La Rosa de los Vientos, espejos fragmentados de América. Con olores de tomillo, de hierba, buena y romero. Una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. Chau, cofrades. Hasta la próxima. Su pelo como el trigal, la palmera, su sombrero. Su pelo como el trigal, la palmera, su sombrero. Sus manos, la higuera verde, de tierra roja su pecho. Sus manos, la higuera verde, de tierra roja su pecho. La corteja, la jubara, la pardela y el jilguero. La corteja, la jubara, la pardela y el jilguero. Le canta por la mañana, le dan calor en invierno, la siembran con manzanillas entre lava y desierto.